Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía, en donde hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a mi amigo Rodrigo Robert, que ahora se va a presentar, y que vamos a tener una pequeña charla hablando de fotografía de calle, que es lo que más nos gusta a los dos, y además mezclado un poquito con los viajes en donde pues ha estado Rodrigo, donde ha fotografiado, ha experimentado lo que es la foto de calle en otro ambiente que no es el cercano a casa, ¿no? Y bueno, también dando un poquito como hemos tenido algún país compartido en esto de los viajes, pues también un poco, pues seguro que salen algunas anécdotas muy divertidas. Antes de nada, yo os aviso que en robertomasfoto.com sabéis que tenéis toda la información de los talleres y cursos online, todos disponibles, toda la información la tenéis en robertomasfoto.com, así que ahí os remito y no os hago esperar más. Hola Rodri, ¿qué tal estás? Muy buenas, Robert. Buenas a todos. A los que estáis del otro lado. Muy bien, muy bien. Aquí ya, como hablamos hace poco con Sí. otra de estas, pues esperando a que podamos salir y a que todo esto pase un poquito, pero mientras tanto estas cositas están muy Vienen bien. entretenidas y nos hacen a todos, yo creo, un poco más llevadero, ¿no? El tema. Muy bien. Nada, para quien no te conozca, pues, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Quién eres tú? Pues yo tengo mi página web que se llama rodrigorrobert.com, seguido, y en el Instagram que soy bastante activo, también Rodrigo Robert, todo junto. Y soy un fotógrafo, si queremos etiquetarme, pues de calle, pero también me gusta mucho mezclarlo con viaje y con documental, con lo cual no me gusta encasillarme, pero bueno, sí que es cierto que esa parte es la que me gusta, sobre todo la fotografía de calle, callejera, llevada a los viajes y llevada al mundo documental, que la línea que la separa es tan, tan fina, como Sí. sabes, así que en eso me muevo. Claro, porque al final, esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, la fotografía de calle la podemos entender de un montón de maneras. Al final, cada uno se la lleva a su terreno. Yo tal vez pues me la llevo a un terreno más pictórico, interpreto un poquito más la calle a mi manera, me invento yo mis películas, pues soy muy peliculero, y tú te la llevas a otro terreno, ¿no? Sí, yo cada vez me la llevo más al terreno. El otro día me lo dijeron, que mi fotografía era como muy sincera y me gustó mucho que me dijeran eso, porque es el terreno en el que me estoy manejando es ese, ¿no? En el que quiero que no haya distorsiones y que en realidad la foto muestre lo que yo vi en ese momento sin procesados muy, muy, muy espesos o sea, y mostrando una realidad tal cual la puedes coger, o sea, tal cual el fotógrafo la ve en ese momento, ¿no? Y en eso me muevo ahora mismo. Me moví por las historias, me he movido por muchos campos. Dentro de la fotografía de calle es lo que la hace apasionante, ¿no? Que te puedes mover en muchos sin perder, yo creo, en ningún momento, que eso es para mí tu sello personal, ¿no? Y tu personalidad, ¿no? En la fotografía. Que se note que detrás de esa foto, como yo reconozco una tuya, pues a mí me gusta que me digan, coño, pues esta foto la he reconocido y Sí, creo que es tuya. eso es importante y además, mira, en eso hay una cosa que me gusta mucho de tu fotografía porque a través de distintas fotos, no, ya no solo puntuales, porque al final es verdad que las redes sociales tipo Instagram, que creo que a raíz de Instagram nos conocimos, me parece, si no recuerdo mal, hace un montón de tiempo, pues claro, vas como viendo fogonazos, ¿no? Chispazos. Pero luego es verdad que generalmente acabas conociendo de verdad al fotógrafo que hay detrás, si tiene una consistencia de trabajo y sobre todo si tiene, pues por ejemplo, alguno de los proyectos como los que tú tienes colgados en tu web, ¿no? Como es Marcus, la Illa y tal, y que todos, si es que es verdad, aunque te reconozco que la Illa tiene aspectos estéticos distintos, por ejemplo, a Welcome, ¿no? Al del barrio, o incluso Marcus, que es totalmente distinto, pero sí que yo creo que en ese sentido tienes puntitos en común, que es interesante ver todo el conjunto de fotografías y se puede identificar que son tuyas. Y eso me parece muy interesante. Sí, porque al final, aunque no queramos, las temáticas muchas veces son recurrentes, los ángulos de visión. Cuando manejas unas ópticas, como es en mi caso y en el tuyo también, esas distancias focales sí que hacen que la contextualices la foto como parte tuya, ¿no? Y aunque sean trabajos muy diferentes, yo creo que tienen el sello detrás de que puedo decir que ahí está mi impronta, ¿no? En algún momento, o sea, que sí que se puede. Y eso me mola porque creo que no es algo baladí, no es demasiado fácil de conseguir. Bueno, es fácil de conseguir, no hay más truco que el trabajo. Sí. Y el divertirte, el pasártelo bien y el andar mucho y Sí. el volver. ¿sabes? Yo me acuerdo en esto una anécdota de una persona que me quiso contratar para un trabajo, para un reportaje, y me dijo: esto, me gustan mucho tus fotos en Instagram, pero ¿cambiarías el estilo para hacer otro tipo de fotos? Y digo: hombre, pues no es que pueda cambiar el estilo así porque haciendo un chas. Digo, yo hago las fotos que hago y me da igual que esté haciendo una cosa que esté haciendo la otra. Yo veo las cosas de esta manera y las muestro como tal, ¿no? Es un poco lo que comentas, ¿no? Al final, sea lo que sea, tú eres el que está detrás, ¿no? De la cámara. Sí, llegará un momento en el que igual cambias el estilo, seguirás siendo tú Sí. y buscarás otro tipo de lenguaje, otra forma de expresarte, pero porque en algún determinado momento, a mí hubo un momento en el que me hizo un flus en la cabeza, por ejemplo, la fotografía de Ricardo Sí. Cases, y a partir de ese momento empecé a ver, y de ahí viene Lilla, y de ahí viene la luz mediterránea, y de ahí vienen ciertas Sí. cosas incluso que estoy intentando extrapolarlas a la luz de aquí de Madrid, que es muy, muy difícil porque Sí. no es la misma luz, ¿no? Pero en algunos momentos sí que te vienen, y además, pues eso, bebemos de muchas fuentes y es imposible, ¿no? No dejarte Ya. influir por influir o adaptar lo que te gusta de otros que son buenos o que tú reconoces como tal. Y llevártelo a tu terreno, ¿no? No es la Sí. copia indiscriminada, pero sí es una copia, ¿no? Bueno, pues Sí. válida, ¿no? Todo el mundo copiamos, ¿no? ¿Quién no ha Bueno, copiado a es Leiter? ¿Quién no ha inspiración, copiado ¿no? a...? Claro, sí, llámalo como quieras. Yo, a mí me gusta decir, hay un libro que es Roba como un artista, que es muy bueno en ese sentido, ¿no? Porque originales hay tres Sí. y esos tres están en el Olimpo y fueron originales en su época. Es como si ahora a alguien se le ocurre hacer un, no sé, un Picasso, ¿no? Un Picasso. Picasso, antes del cubismo, Claro. las pinturas de Picasso, esto lo sé hacer yo ya, pero la idea que tuvo Picasso de extrapolar las máscaras africanas y llevarlo a su Sí. terreno y todas esas cosas, pero las máscaras ya estaban hechas, con lo Es cual, verdad, es verdad. venga, que nos vamos. Nos Es vamos verdad, de tienes razón. cine. Lo que comentas, ¿eh? Porque es verdad que al final todos tenemos unos referentes, bebemos de unas fuentes, es inevitable, y luego eso te lleva mucho. Voy a, por ejemplo, que además está por aquí colgado en el canal de YouTube, y también en IGTV, que también lo colgaremos por aquí este vídeo, con José Carpín, que también creo que lo Sí, conoces, lo he madrileño. visto además el vídeo. Y es un tipo genial y un fotógrafo de muchísimo talento. Y claro, comentábamos que cuando te inspiras un poquito, ya hablando un poco más de los viajes, ¿no? Para visitar un país, él pues tiraba mucho pues de autores que habían estado ya haciendo trabajos. Pues por ejemplo, imagínate lo que es la India de Steve McCurry, Sí. o la Cuba de David Alan Harvey. O sea, hay lugares que hay. No, no te digo que ya ha habido alguien que ha alcanzado el sumum, porque por supuesto, si ya se hubiera alcanzado el sumum, pues qué aburrido, ¿no? Pero sí que es verdad que se va buscando inspiración. Y tú tienes también esa costumbre de decir: voy a viajar a tal país, voy a ver qué se ha hecho. No en el sentido de buscar qué fotografías se han hecho, salvo, por ejemplo, no en el país para cuando fui a Benidorm a hacer lo de Lille, así que me inspiré o ya iba con las imágenes en la retina de Martin Parr y de muchos otros, ¿no? Pero sí es cierto que me valgo de un recurso de una página web de un tipo que se llama Forrest Walker, Sí. que tiene creo que es Shooting Files o algo así, la Sí, página Shooting web. File, sí. Lo Sí. pondremos por aquí, sí. Y el tío se ha recorrido, iba a decir medio mundo, pero es que yo creo que el mundo entero. Sí. Y hace como unos spots de sitios en donde él considera que se puede hacer buena fotografía de calle, los va haciendo, o sea, es acojonante el curro que tiene, que por cierto, en el festival que ha habido ahora de Italia de Street Photography la ganaba con su serie. Ah, sí, ha ganado. Ostras. Sí. Que me ha ganado a mí. Éramos 8 o 12 finalistas, no recuerdo, y él ganó a mi trabajo de Lilla, precisamente. Y me alegré, no porque la serie sea la mejor que tenga, que el trabajo es sobresaliente, eso no hay duda, pero porque es un tío que considero que, joder, se lo ha currado. Igual que hablaba hace poco de Eric King con alguien, lo de este tío es acojonante. No sé a qué se dedicará, porque la suerte que tiene, claro, por otro lado, es Sí, la poder envidia viajar, que le ¿no? Por tu tengo, porque... mundo. Además, siempre si miras su Instagram, siempre está en un sitio determinado del mundo con la localización y dices, ¿a qué te dedicas, tío? Qué Sí, suerte, ¿no? ya. A lo mejor con su propia web y con los cursos que él imparte y tal. Pero es un buen recurso, ¿no? No, a lo mejor muy bien lo que hacía José Carpín, y muy bien también eso de valerte de los recursos que encontramos en Internet, de gente que ha ido previamente, o de charlas Sí. como estas, y luego damos algún tip de algunas localizaciones, donde te dice, pues mira, vete a tal calle porque es muy buena tal, o vete a tal hora a tal sitio y pues acojonante Sí, el trabajo de ese chico. lo conozco y es muy bueno ese tipo. Ya lo Aparte de pondremos que por aquí. el trabajo del tío es bueno, ¿eh? O sea, Sí, sí. lo único que tiene una cantidad tan grande de imágenes que es un Sí, poco, pero pero bueno. yo creo que la gran diferencia de este tío es que no solo pues hace el trabajo este de escribir y recomendar y dar su opinión, sino No, es es que que es el bueno. trabajo es muy bueno, es que las fotos Sí, son muy o buenas. sea, es Se que hay nota. gente que es muy buen teórico y como eso, o muy didáctico y muy buen pedagogo. Y este tiene creo que tiene los dos factores. O sea, el tío tiene una parte de escribir muy buena, pero Sí. luego es que tiene un trabajo por detrás muy consistente y muy cojonudo. O sea, Sí. Bueno. y ese es un buen recurso para eso, para la gente que viaja y dice, pues mira, me voy a ir a Ucrania. Te digo Ucrania porque es uno de los sitios que le he visto y te Sí. dice tal, dónde, tal, un montón de tips y cojonudo. Venga, vamos a hablar ya de países Venga. que tengas por ahí. Venga, ¿por Venga, dónde empezamos? ¿te propongo Desde yo el. países o tienes alguno que me Venga, quieras comentar? proponme. Venga, No, te proponme tú y propongo uno luego te digo. que yo personalmente siempre lo tengo ahí en la cabeza y porque tengo muchas ganas de ir y de fotografiar, que es Turquía. Bueno, Turquía es una pasada. Vamos, yo solo conozco Estambul. O Estambul. Estambul es un viaje, además me hizo mucha ilusión porque me lo regaló mi chica, no sé si para quitarme del medio, o me lo regaló y dice, mira, de regalo de cumpleaños te vas 4 días a Estambul. Dije, y yo acojonado, digo, quiere que me ponga pelo, ¿no? Pero no, no, Sí, no iban sí. por ahí los temas. Y me lo pasé muy bien, fueron 4 días sin una idea preconcebida, entonces yo cuando voy sin ideas lo que hago es patear, patear, patear, desde que amanece hasta que atardece. Es verdad que me pierdo la mayoría de las veces lo que llaman la hora dorada, porque Bueno, ni amanezco sí. mucho y cuando ya llega la tarde ya estoy tan reventado, porque Ya. soy muy animado. Yo en ese sentido reconozco que soy muy persistente y me gusta mucho andar. O sea, ando muchísimos kilómetros, pero muchísimo. Termino con ampollas. Cuando hago este tipo de viajes, yendo con buen calzado incluso, me tengo que llevar siempre protección solar, gorras, porque si Sí. no me quemo. Y a lo que te iba, Estambul, solo conocí Estambul en esos 4 días, me parecía una ciudad acojonante para la fotografía de calle, o sea, pero muy, muy, muy top. Yo diría que ahora mismo podría estar entre las tres o las cuatro mejores que yo conozco Qué bueno. para este tipo de fotografía. Hay, además, el problema es que eso lo saben muchos, y hay fotógrafos turcos de calle, hay No, hay mucha muy tela por ahí, buenos. ¿eh? Hay Sí. mucha tela. De hecho, si te fijas, gran parte de los festivales que se ganan hoy en día, Sí. aparte de India, que hay una Sí, masificación bueno, de fotos de sí. India, de India, Bangladesh, sobre todo, más de India, yo creo, pero de Estambul también hay muchísimos, de Estambul en concreto. Yo luego me gustaría ir a otra parte de Turquía, ¿sabes? A la parte más rural y más tal que tiene que Sí. ser muy potente, muy potente. Tiene que ser otro Y ya rollo radical, te digo, es un radicando viaje de... que es Sí. muy agradable para fotografiar, porque la gente es muy amigable, no se enfada, no tienen problemas con que le saques fotos o con que te vean fotografiar. Creo que están bastante acostumbrados y al contrario de lo que pasa con otro sitio que podemos luego hablar, como en Marruecos, Sí. aquí no hay esa picaresca, ¿no? De que quieran dinero por hacerte fotografías y ya te digo, no tuve ningún problema, incluso siendo bastante descarado a veces con la cámara. En ese sentido no tienes ningún problema. Las localizaciones son geniales, lo de ir por el río y por la parte asiática y la parte europea, Claro, la porque parte nueva. tienes Claro, eso, ¿no? Tienes como la doble cara, sí. ¿no? Tienes ahí la parte Sí, occidental que además. tendrá un rollo totalmente distinto a la parte más árabe, que tiene que ser, o sea, perderte ahí Sí, sí, y sí. tirarte lo que dices tú. Horas y horas Sí, caminando, ¿no? luego es horas y horas y luego ya pues entra mucho, pues como tú sabes, el factor suerte, ¿no? Puedes Sí. ir un día y hacer 10 fotos cojonudas o puedes ir cuatro o cinco y no Claro. captar una instantánea ¿Y un poco potente. qué destacarías así? Los sujetos interesantes, las calles con encanto, los colores. Los sujetos, a mí me llama mucho la atención las personas, aunque cada vez me alejo más de fotografiar personas, pero sí que iba con una idea preconcebida del hombre, del señor turco, ¿no? Y sí que es cierto que llevan unos trajes que aquí se llevaron hace 20, 30 años y ese como ese retroceder en el tiempo y tal, o sea, es curioso. Y además tiene una luz alucinante. Yo solo tuve suerte un día. Y al atardecer era, porque hay una zona que no me, Balata creo que se llama, creo, si, si no me falla la memoria, que es donde, donde atrancan los barcos y tal, atracan. Y por la tarde el sol queda en el oeste, le da de cara, hay un túnel que está muy manido el tema, que cuando no tienes recursos, entonces sales y haces una medición puntual ahí, es muy fácil sacar todas las expresiones de la gente. La gente va muy a su rollo y ya te digo, nadie se molesta, nadie te para. Luego esa mezcla de europeo con árabe, con islámico, en la vestimenta también se nota mucho, entonces ves Claro. contrastes muy fuertes de chicas que a lo mejor van con turbante, pero van con marcas de, y todo como muy estridente, ¿no? Sí, Si llevo sí. la marca, quiero que se vea la marca y Claro. no sé, hay recursos mil, o sea, es una ciudad Qué bueno, fascinante ¿eh? para la fotografía de calle y para viajar, o sea, simplemente por el hecho de viajar, a mí me parece, a mí me gustó mucho, mucho. Se come muy bien, es barato, es que tienes todo, estás a... Hay vuelos directos cuando los dejen, claro. Sí, bueno, ahora estamos como en la situación rara, ¿no? Pero bueno, ya volveremos, A ya mí me gustó volveremos. mucho. Ya te digo que la situaría pues, probablemente entre las tres, si no, entre las tres ciudades más Joder. potentes que yo he estado. Qué bueno, ¿eh? ¿Y Sí. qué me dices de La tienes que Perú? meter en alguno de tus cursos, la tienes que meter. Estoy deseando, tío, porque de hecho, fíjate que el año pasado que estuvimos en Marruecos haciendo un taller pues de 10 días, este año queríamos haber hecho dos, uno a Balcanes, que por supuesto lo vamos a hacer, pero seguramente ya en el 2021, y estaba por ahí la Capadocia y Estambul, A pero la me tengo que Capadocia es meter, otro. tío. Sí, porque vas a encontrar, si te gusta Marrakech, vas a encontrar mucha parte de Marrakech, te va a recordar mucho, pero Sí. con tintes muy europeos, pero no un europeo de hoy, sino de a lo mejor de hace 15 o 20 Sí, años, sí, sí. con lo cual eso te retrotrae un poco. Sin la enemistad o la pilladesca que hay en cuanto a las fotografías en el centro de Marrakech, por lo menos. En el centro. Luego Sí, me han dicho que sí. cuando sales del círculo Sí, turístico no tiene ahora nada que ver. vamos a hablar, yo creo. Y la única diferencia, pues que tardas un poquito más en avión, pero poco más, no sé Sí. si mucho más. O sea que la tienes que La meter sí tengo o que sí. meter, sí. Oye, venga, vamos a hablar pues de Marruecos, porque te iba a hablar de Perú, pero vamos a hablar de Marruecos. Venga, Porque luego vamos a además Perú. tenemos ahí tema común. ¿Qué te pareció fotografiar en... Bueno, ¿estuviste en Marrakech? Marrakech, en la misma, vas a decir, pues vaya novia tienes. También me lo regaló mi chica. Y me fui, Joder. otros 3 o 4 días en mi cumpleaños anterior. Qué Sí, bueno. pues fueron esos 2 seguidos, yo creo, sí. Y me gustó, me encantó. Pero me ha resultado la de la ciudad más difícil para hacer fotografía en la que yo he estado, con bastante diferencia, ¿eh? Sí, Más sí. difícil porque el ambiente es hostil, o sea, no te Sí. pegan, ni te insultan, ni te tiran piedras. Pero no es amigable, o sea, No. no es ni es amigable ni es agradable, te tienes que estar escondiendo mucho. A mí no me gusta jugar a eso, al perro y al gato, Sí. porque al principio cuando empecé con fotografía de calle sí que me gustaba eso, ¿no? Como que me daba adrenalina. Ahora no me oculto, no, llevo unos años que quiero que se vea que estoy haciendo fotos, que no estoy haciendo nada malo, ¿no? Claro. Y eso en Marrakech no lo puedes hacer. En No. determinadas zonas no lo puedes hacer porque no, porque o empiezas a aflojar la billetera y haces posados de Sí, gente, con sí, lo cual no sí. estás haciendo fotografía de calle, o no sé. Sí, el, Entonces, la yo. sensación que me traje fue un poco agridulce en ese Sí, sentido, yo ¿no? había leído que, además hace poquito, y precisamente creo que, bueno, si recuerdo dónde pondré el enlace, pero bueno, hablaba sobre que la ironía que era que en Marrakech estaba situado, o si no está abierto, estará por abrir el mayor museo de fotografía del mundo. Y es irónico que sea posiblemente la ciudad más difícil en donde se puede fotografiar, y para la apertura de ese museo estuvieron invitados cinco fotógrafos de la agencia Magnum, que ya se pueden entender que son gente top y gente pues que está acostumbrada a todo, ¿no? Y todos ellos estaban acojonados diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, Coincidirían, ¿no? claro, porque además, dependiendo de cada uno, pues, hombre, se decía, el que tenía el estilo un poquito más reservado, más tímido, que esperaba un poquito algo, que todos se olvidaran de él y entonces tenía menos problema, pero el que estaba acostumbrado, el típico americano, ¿sabes? Ahí te la Bueno, juegas, prácticamente se querían ir al segundo día diciendo, pero ¿qué locura es esta? sí. Yo el primer día tuve como un bajón anímico, ¿no? De decir, coño, yo no soy nada descarado. Sí que me acerco mucho a la gente, pero no avasallo, no tengo un contacto ni visual siquiera, ¿no? Y el primer día que me fui la habitación del hotel y dije, joder, es que es una sensación muy agridulce, ¿no? Y dije, uff, aquí va a ser complicado. Y luego me lo tomé como un reto, ¿no? De decir, venga, vosotros vais a pillarme, pero yo también. Sí. Y empecé a tirar de recursos, incluso de un recurso que nunca había utilizado, que muchas veces lo he dicho, pero que era del wifi de la propia cámara, y verlo con el móvil, y con el móvil pasaba el Google Maps, como que estaba perdido, ¿sabes? Entonces estaba con la cámara aquí, más abajo, ¿no? En la altura de la cintura, con el móvil, y aún así, es que tengo la... cuento esta anécdota porque me interesaba un señor que no sé qué estaba haciendo y había como una especie de yuxtaposición con las sombras. El señor era de una tienda, creo recordar, de una frutería, sí. Y había un chico de 20 y pico años con él y otros. Y yo me paré justo enfrente en una calle pues, de 3-4 metros y empecé a trastear con el móvil con el wifi de la cámara, ¿no? Viendo el encuadre. Y en un momento de estos veo que uno de los chicos, yo mirando así como con el rabillo del ojo, se ve que yo estoy haciendo algo, ¿sabes? Y que la cámara como que la tengo como muy bien puestita, aunque sea en la cadera. Y se acerca por detrás para ver qué tengo yo en el móvil. Joder. Claro, yo con el iPhone enseguida cambias, con otros también, claro. y cambié al Google Maps y se quedaron ya como más tranquilos, ¿no? Pero digo, hasta esos extremos, ¿sabes? O sea, que dices, sí. No conocen lo que es un wifi en una cámara, ¿cómo van a pensar? se la saben todas. Y lo único que quieren, otros no, ¿eh? Hay algunos que dicen que no quieren fotos y no quieren fotos y no buscan nada, pero la mayoría sí buscan la mayoría quieren dinero. O sea, yo de hecho tengo una anécdota en la plaza, que bueno, ahora me matará si no te sé decir el nombre, pero la plaza del mercado más famosa. O algo así, sí, no sé, me acuerdo. Bueno, la plaza del mercado más famosa, donde empieza el zoco, que es una locura también. Pues, sí, por la noche. Claro, allí fuimos con el grupo. Además, hay que contar que la gente que vino con nosotros no es que fuera experta en fotografía de calle, con lo cual fuimos... Con un grupo te la juegas, ¿eh? Claro, fuimos a tope. Pero, fue muy intenso por la mañana, porque es verdad que en esa plaza, sabes que hay mucho movimiento y tal, y la gente al principio por el día está para vender, ¿no? No se preocupa tanto de ti, y luego nos metimos por el zoco, y en el zoco sí que fue muy intenso todo. No es que nadie nos dijera nada, pero era intenso en el hecho de que eran las calles muy estrechitas, pasaba de todo, carros, burros, bicicletas, motos, gente, y era locura absoluta, ¿no? Entonces todo el mundo acabamos muy cansados, pero claro, estábamos allí, y yo dije, oye, el que quiera venirse conmigo por la noche, vamos a hacer fotografía por la noche, porque ya sabes que a mí me gusta mucho hacer foto de calle de noche. Y lo vi también como un reto, y había un tío que estaba haciendo como una especie de baile, además tengo la foto por ahí, con un candil y el vestido bien puestecito, y está ahí como bailando, y yo tengo la teoría, porque pagamos todos, o sea, pagamos todos, que él estaba ahí precisamente para que le hicieran fotos, y él estaba vigilando a quién le hacía fotos, y en el momento que veía a alguien, salía corriendo a por él, y dinero, dinero, directamente. Sí, o sea, es como los que estaban con las serpientes, creo recordar, con... Al final, hombre, te tienes que poner desde nuestra vista de occidentales y de más acomodados y tal, te tienes que poner un poco en el pellejo del otro, ¿no? Y para ellos es una fuente de ingreso y a ellos les importas una mierda en tanto en cuanto tengas dinero, pues es lo que le interesas, ¿no? Y bueno, pues si vienen estos frikis a sacarme fotos, pues por lo menos que yo me lo lleve, ¿sabes? Sí. Me parece lícito, pero yo reconozco que no es la ciudad a la que la aconsejaría, a alguien como primera ciudad, porque visualmente es potentísima y es los pasada. Trabajos que puedes hacer ahí, pero no es fácil, no es amigable, no es una ciudad como, yo qué sé, no sé, La Habana, por ejemplo. En La Habana no tienes ningún problema para fotografiar a la gente, todo lo contrario, al final terminas siendo amigos de todos, ¿sabes? Claro. Y se prestan a posar y se prestan a todo. Y igual están más necesitados que son dos tipos de caracteres muy diferentes. Entonces, Marruecos, para mí Marruecos, o sea, cuando hablo de Marruecos hablo la única parte que yo conozco, que es Marrakech. Es una ciudad jodida para fotografía de calle. Sí. Para el resto, es una, pero para hacer un. Si vas, quiero ir a un sitio a hacer fotografía de calle. Ah, pues me han dicho que Marrakech es cojonudo. No, y es cojonudo, ¿eh? Es cojonudo. Sí. Pero es ¿cuánto duro. Tiempo llevas? No, es la primera vez que voy a hacer. He hecho un curso con Robert Tomás y se me ha dado muy bien. No, pues vete a otro lado, vete a Oporto, que mola mucho también. Por ejemplo. No vas a tener problemas. Yo sí que te recomiendo, de Marruecos te recomiendo Essaouira. Ya, no, sí, fui. ¿Fuiste? De hecho, fui, sí. No tiene nada que ver esa huira con Marrakech. No, y además, y no tiene que ver nada por la gente, y a nivel conceptual de la fotografía Sí. que puedes hacer en un lado y en otro, a mí me pareció. Estuve unas horas, o sea, me fui en el autobús que tuve Sí. 4 días en Marrakech, pues el tercero me fui a esa Esagüira, que tardas bastante en llegar en Sí, dos, autobús. tres horas, creo. Y estuve pues hasta después, hasta las 5, una cosa así, pues llegaría a las 12, pues estuve unas horitas y me pareció un sitio para quedarte, Sí, ahí una noche, merece. un par de ellas, verlo amanecer y verlo atardecer y ver los vacíos que se puede hacer. O sea, y además como son cuatro callejitas, Sí. me pareció muy potente y visualmente muy chulo. Sí, y ahí la gente sí que es más relajada, ¿eh? Sí, ahí se nota Fue, que llegamos estás allí y yo me alejado. acuerdo que fue como decir, ostras, ¿qué pasa aquí? O sea, la gente, ¿qué le pasa? Que no están estresados, ¿sabes? Es que era increíble. Sí, Está muy no bien, sé. está muy bien. ¿Y Cuba qué pasa? Porque a Cuba te llevaste además un objetivo curioso, ¿no? Buah, La Habana, La Habana. Me A La fui Habana. como 4 o 5 días solo a La Habana. Solo a La Habana, porque el primer día pues hecho polvo porque llegas del vuelo Claro. y al final aprovechas 3 días. De hecho, hice una serie que llamé 70, para que te hagas una 73-1, creo recordar, o 73-2, porque fue lo que me dio el podómetro de los kilómetros que andé en los 3 días. O sea, cuando digo que ando, ando. O sea, Oh. ¿no? Y en Benidorm me ha salido alguno de 30 y pico, ¿eh? De Ostras. 32 o 33 kilómetros. Imagínate Playa de Poniente, creo que es Poniente de Oriente, ¿no? Pues Sí. una playita para arriba y para abajo todo el rato para hacer 30 y pico kilómetros, tela. Tela, tela. Pues. La Habana es muy potente, lo único que La Habana es muy difícil hacer algo que no se haya. Ahí sí que es complicado, ¿eh? Porque lo que se ha hecho es tanto y tan bueno que dices, Ya. joder. Sí, hay Y me mucho llevé. cliché también ahí, ¿verdad? Ah, demasiado, yo creo. Me gustó mucho, pero fíjate, de La Habana me esperaba más, a nivel fotográfico y un poco de todo, ¿eh? También fui en enero. Además, creo que hice los Reyes Magos allí o algo así parecido. O empecé el día 2, el día 3, algo así en enero, de hace 2 o 3 años. Y hizo muy mal tiempo. Hizo muy mal tiempo. Yo iba buscando pues las luces esas de Alex Webb, ¿no? Sí, Con las sí, fotos sí. de. Iba buscando eso y los colores muy contrastados y tal. Y me salían, los rayos de luz me salían ahí fugaces y me tuve que reinventar. Sí. Y era una Habana muy gris, con mucho color, pero muy apagada, y llevaba el 8 milímetros este, y dije, va, voy a hacer algo, me la voy a jugar, y me la jugué demasiado, porque es un objetivo que un poco mola, pero mucho cansa, Sí. y me traje la espinita clavada esa de que quizás había hecho muchas fotos con ese objetivo, y no me había centrado en el 35, que también lo llevaba, que me Ya. hubiera dado una foto a lo mejor más, con unos estándares menos. Pero Sí. es una ciudad, La Habana sí que la recomiendo, ¿no? Y si tienes suerte y tienes luz buena. Bueno, es que tiene mucha tela, ¿eh? Tiene mucha, y es muy amigable para. No, no vas a tener ningún problema, te metas por las calles que te metas, prácticamente no vas a. La Sí. gente no se va a molestar, no te van a mirar mal, Qué bueno. todo lo contrario. Sí, yo creo que hay sitios que es verdad que es difícil, por lo que dices, que se han hecho tantas cosas e intentar buscar tu punto de vista, aunque es verdad que, bueno, al final cada uno tenemos nuestro punto de vista y vemos diferente, ¿no? A mí la verdad es que me pareció muy interesante lo que hiciste con el 8 milímetros porque al menos te sales un poco de la norma, ¿no? Y lo que es que Sí, sí que es verdad además. que, ostras, tienes que probar ese tipo de cosas. Luego, al final, es verdad que tenemos como fotos ya metidas en la cabeza y son inevitables, pero bueno. La pena es que esas cosas, las pruebas, los experimentos con gaseosa, ¿no? Como se dice. Claro, yo he ido una vez a La Habana, no sé si volveré alguna vez en mi vida, Sí, entonces. volverá, sí, volverá, sí, Sí, seguro, seguro. probablemente sí, pero tirar, o sea, no tirar. Decir, joder, he estado 3 o 4 días intensos, podía haberme centrado un poco más en otro tipo de cosa. Que aún así, creo que traje unas fotos y alguna de ellas muy majas, ¿no? Y el trabajo en conjunto, digo, bueno, pues mira, has estado 3 días fotografiando, te has traído un reportaje para ti mismo que a mí me gustaba. Hace mucho que no lo veo, tendría que revisarlo. Había alguna foto chula. Y eso, ¿no? Que es. Si tuvieras la oportunidad de volver a ese sitio recurrentemente, Sí, que es lo claro. que un poco me está pasando en el barrio, la experiencia y lo que digo, yo que ahora me siento como más fotógrafo que nunca, porque verdaderamente estoy en un sitio que no tiene nada de fotogénico, no tiene nada de. No es el Bronx esto, es un barrio, pues un barrio de la periferia de Madrid, que en su día fue una villa, un pueblo, y bueno. Pero sí que he encontrado aquí un poco la forma de ver un poco más el detalle y hacer un poco bello lo que no tiene nada de bello, ¿no? Sí. Y en ese sentido, cuando vas de viaje, pues claro, si quieres ver cosas, al final no me voy a quedar en el malecón toda Ya. una tarde y no veo otras cosas de La Habana, que a lo mejor no sé si voy a ver, ¿sabes? Entonces, bueno. Sí, Pero sí es. es. Es verdad que siempre, siempre que se va a sitios así, corres el riesgo, ¿verdad?, de decir, bueno, por un lado quiero verlo todo y quiero aprovechar todo, no tengo tiempo, con Claro. lo cual tienes que elegir. Y luego es verdad que estamos como sobreexcitados, ¿no? Es como, quiero hacer esto, quiero hacerlo tal. Y luego resulta que en tu entorno más cercano es cuando de verdad haces las Claro. cosas que tú A lo mejor sientes, al ¿no? lado del hotel es donde tienes las mejores fotos. De hecho, muchas de mis fotos mejores de ese viaje a La Habana fue cuando ya volví derrotado por la tarde-noche a la casa de huéspedes donde estaba. Y en los alrededores, pues ya me tomaba un poco más de tiempo porque pues, durante el día quería sacar fotos, pero quería ver. Entonces Sí. vas muy, no te paras, no te paras, incluso pierdes un poco no, no dialogas con la gente, ¿no? Cuando, Ya. uy, me está entreteniendo mucho, yo lo que quiero es, Vámonos. en vez de hacerte, claro, eso lo da el tiempo y decir, me voy a hacer Claro. un viaje, no de 2 o 3 días, sino que tenga tiempo para ver y para fotografiar. Y Claro. eso es lo que verdaderamente mola, Claro. ¿no? Cuando te da mucho tiempo, ¿no? Pero eso cuesta. Eso cuesta. Vamos a hablar de Portugal. Venga, que a los dos creo que nos gustan los dos. Sí, ostras. Además coincidimos con un evento de Fuji que presentaron la XE3, una camarita chiquitita que nos moló mucho y estuvimos en Oporto. Y bueno, tú has estado también en otros sitios y la verdad es que es una... A mí me enamoró. O sea, yo he estado otras veces haciendo talleres allí, el año que viene haremos en Lisboa y porque se ha quedado también pendiente este. Pero a mí, o sea, Portugal me parece, o sea, un caramelo para la foto de calle. Sí, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí Portugal me parece, a nivel fotogénico, no conozco, vamos, sí conozco mucha parte de la geografía española, pero me parece incluso más atractivo Portugal. Sí. Oporto, como bien dices, Oporto es mágica para la fotografía de calle, ¿no? Sí. Pasa un poco como con Cuba, o sea, como con La Habana, perdón, como antes hablamos con Marrakech, que son ciudades como muy icónicas de la fotografía de calle. Y la gente lo sabe, pero cuando es por algo, ¿no? Yo he ido a Oporto como 3 o 4 veces ya para sacar fotos y para viajar, lógicamente, porque aparte se come muy bien, los amigos portugueses me caen muy bien, no sé. Yo me he criado en Ciudad Rodrigo, que está a 20 kilómetros de la costa, de la frontera portuguesa. Así quisiera yo que estuviera a 20 kilómetros de la costa. La playa más cercana está por ese lado, está en Claro. Portugal. Y me parece que es un país todo él. Hace este año, en el anterior, hace 2, me recorrí prácticamente de norte a sur, entrando por Galicia, pues gran parte de la costa hasta el Alentejo y me quedó solo la zona del sur de Portugal. Y el Alentejo es alucinante, los pueblos que hay, las casas, las construcciones, la gente tan particular, las señoras, cómo visten, la luz de Portugal, todo, todo, todo. O sea, me parece un país fabuloso para la fotografía. ¿Norte Para o vivir, sur? o centro, Oporto está más al norte, ¿no? Sí. Pero, sí. Lisboa me parece que es una pasada. Lisboa está a la par que Oporto, a nivel fotográfico. O sea, para hacer fotografía de calle. Lo Sí. único es más incómoda porque es más capital, es mucho más grande, tienes que andar mucho más y en ese sentido sí que te pegas más paliza que en Oporto, que a lo mejor está todo como más reducido. Aunque Oporto, el problema que le veo yo ahora es que ya estás con esto de los vuelos, lo hemos masificado todo, Sí, ¿no? O sea, en general Portugal está masificado por lo que y dices, sí. sacar gente auténtica en el centro de Oporto, por la Riviera Sí. y por ahí es muy complicado, pero en el momento que sales de Oporto hacia arriba, sobre todo, yo digo hacia arriba, pues un poco más hacia el interior, ahí es donde está el verdadero Oporto, ¿no? Y es, como bien sabes, es muy amigable para la Sí. fotografía, nadie se lo toma a mal, no, no, no te ven No, como un enemigo. al revés, la verdad es que yo creo que es un poco lo que decías, un poco comparándolo con España, es bastante más, incluso siendo que España un país considero muy amigable para la foto de calle, Sí. pero Portugal, la verdad es que mucho más relajado y luego Portugal es verdad que tiene una decadencia, ¿no? Una decadencia en sus gentes y en las calles que ostras, y puede ser que... Bueno, España es muy grande, ¿no? Y España tiene muchas cosas. Pero es muy especial. Y la luz que tiene, por ejemplo, Porto Sí. es algo diferente, ¿verdad? La luz es mágica, sobre todo la del atardecer. El amanecer no llegaba, yo creo que a verlo. Yo Sí, tampoco, yo no. pero creo que por donde sale el sol no es precisamente la parte, porque creo que la localización, claro, te da detrás, ¿no? De la ciudad. Si Sí. sale por el este, entonces no lo ves. El atardecer es alucinante. Y es cierto, lo de la decadencia esa, ¿no? Ese como que está a medio hacer o como está a medio Sí. derruido. La hace que tenga una especial magia, ¿no? Dentro de que es un poco triste que esté así, sobre todo algunos edificios, pasa un poco, no tan exagerado, pero como La Habana, es que parece en algunos barrios que ha caído una bomba, ¿sabes? O sea, está como muy, muy demasiado. A mí me dio un poco de pena La Habana en ese sentido, ¿sabes? Me recordó Sí. mucho a algunas ciudades de India, Ya. que. Pero. Yo reconozco que Oporto, Portugal. O sea, Oporto, Lisboa son dos ciudades fabulosas para hacer fotografía de calle. Vamos, fabulosas, están muy cerca, son Sí. relativamente baratas, más económicas que cualquier ciudad casi de España. Y saliéndonos un poquito de las zonas guiris, pues es genial. Sí, eso yo creo que es importante, que la gente lo tenga en cuenta y lo haga más. O sea, que no solamente está muy bien ir a las zonas turísticas, porque además ahí, por ejemplo, a la hora de hacer foto de calle está chupado, porque básicamente todo el Sí. mundo vamos con cámaras, unos buscando la postal, otros buscando hacer foto a la pareja y otros pues haciendo foto de calle y nadie, y es que te ignora todo el mundo. Pero claro, es verdad lo que dices, si no investigas un poquito más, si no te sales del circuito más turístico, pues no sé, es como que has estado, pero no, ¿sabes? Y es verdad, yo recuerdo meterte por los barrios, por el barrio, a ver si recuerdo el nombre, que la verdad es que soy desastroso para los nombres, pero Pues nos hemos juntado dos, ¿eh? sí, la verdad Como sí. para dar referencias entonces de localizaciones, Así ¿vale? como ibas Estos tíos. subiendo, ¿no? Desde lo que era el Duero, la Ribera del Duero, Sí, subiendo, subiendo, subiendo, unas callitas muy estrechas que hay por ahí que callecitas ahí, son. y era, o sea, era una locura de la gente tan peculiar que veías, ¿no? Y luego es verdad que los grafitis, en una ciudad que yo recuerdo con mucho graffiti, con mucho arte urbano, y eso siempre da mucho juego, pero es verdad que te tienes que buscar un poco más la vida, tienes que irte más por tu cuenta y, bueno, en general pasa un poco en general cuando sales de viaje, ¿no? Que, pues lo que comento, que tienes que buscar esa esencia del lugar, ¿no? Es que es una ciudad para perder, para ir con la cámara y perderte, siempre con sentido común de dónde te vas a meter, porque evidentemente a Sí. determinadas horas o en determinados sitios no te meterías aquí ni en Madrid, ni en Zaragoza, ni en ningún Sí. lado, pues ahí igual, ¿no? Pero no, vamos, me metería la mano en el fuego porque no te va a pasar nada o puedes tener Sí. mala suerte, pero siempre sabiendo dónde vas y tal, puedes andar y andar y andar y irte de las zonas céntricas y no vas a encontrar. A mí, ya te digo, Oporto sería el primer sitio que recomendaría a alguien que viva en España Sí. para que fuera a hacer fotografía de calle. Porque está cerca, porque es diferente, porque es barato, porque Claro. es amigable y porque si no te salen fotos, pues siempre vas a poder disfrutar de una ciudad que es la caña, Eso es. ¿sabes? Para vivirla. Pues se nos había quedado pendiente Perú. Ah, Perú, Y ya Perú. pegamos un saltazo, ¿no? Ahí. Y Perú, ostras, es súper interesante. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ir por estos países en Sudamérica. Me da la impresión de que hay una cantidad de encanto oculto espectacular. Mira, yo en Perú saqué muy poquitas fotos porque la mayoría del viaje fue un trekking, el trekking de Salcantay. Entonces, prácticamente estuve como 3 o 4 días que no saqué ni la cámara de la mochila, con eso y estuve 10, o sea que. Y me pareció el trekking y tal, o sea, todo me pareció genial. Cuzco es una ciudad súper potente para la fotografía de calle, que ahí sí que lo único que cuando llegas a Cuzco, llegas como yo hice, que fue nada más llegar a Lima, me cogí un avión para irme a Cuzco, pues el primer día estás atontado. Lo que menos te apetece es hacer Claro. fotografía de calle por el tema de la altura, ¿sabes? Sí. Y tienes como un globo, entonces la sensación es muy rara, ¿no? Pero me Sí. pareció una ciudad súper chula para hacer fotografía de calle y muy tranquila, no vas a tener ningún problema, cosa que no pasa cuando vas a Lima. En Lima hay que tener mucho cuidado. Hay una zona donde se alojan los guiris, que es en. Bueno, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, soy como tú. Luego me vendrá porque hoy rescaté una foto y venía detrás. Miraflores. Miraflores es la zona donde va la mayoría de los extranjeros, que es donde te aconsejan que te quedes porque hay muchísima delincuencia. O sea, delincuencia de verdad, no es de la de broma. Sí. Y ahí tuve la suerte de quedar con un amiguete, con Arturo Canedo. que es un fotógrafo peruano muy bueno, un cojonudo, y quedé en el Downtown, que él tiene un proyecto Downtown Lima, se llama, que hace con flashes y con gelatinas, Qué muy bueno. potente, muy chulo. Y me dijo, pues mira, estas son las zonas. Estuve dando un paseo, yo iba con mi chica, estuve dando un paseo y yo veía que él se venía arriba y quería hacer poco menos que un fotowall de horas, ¿sabes? Digo, mira, Arturo, vengo con mi chica, vengo a ver la ciudad, vamos a tomarnos un pisco sour y si Dios quiere, otra vez saldremos a tomar fotos. Pero me llevó a unos sitios que yo iba y estaba alucinando. O sea, son unas cuantas cuadras, unas cuantas manzanas. Muy acotado el sitio y de ahí no te puedes salir salvo que vayas con un peruano muy ducho en el tema porque te la puedes jugar bastante porque lo primero que te van a hacer es robarte la cámara seguramente y no amigablemente. Pero esas ciudades, o sea, esa zona céntrica y tal era muy potente, con mucha, mucha presencia militar y mucha que también te ayudaba, ¿no? Para la fotografía y tal. Apenas estuve una hora, haciendo calle y por ahí, Joder. pero me pareció que Lima tenía unas opciones, y luego toda la zona de Miraflores, que sí que es una zona segura y tranquila, también, también. Yo estuve muy poquito y entre que comí mucho, bebí mucho y tal. Aprovechaste bien, ¿no? Sí, pero Perú creo que tiene muchas posibilidades, pero ya te digo, no, hice muy poquito, hice muy pocas Sí. fotos en general. ¿Y en Ahí. Sudamérica has estado en algún otro país? En Sudamérica sí, he estado en Costa Rica, pero no hice foto, ni siquiera me llamaba la atención en aquella época. Fíjate. Y ya está, tengo muchas ganas de ir a Argentina y de ir a sitios así, pero bueno, de momento no he estado. Porque sí he estado muchos en el sudeste asiático y ahí sí que hay sitios A que ver, podría cuéntame, ver. cuéntame. Mira, el último que he estado del sudeste asiático ha sido Myanmar. Myanmar también. El problema que yo veo al sudeste asiático es que todo es muy, como muy homogéneo, muy parecido. Claro. Y las primeras veces que vas, te crees que estás inventando la rueda, ¿sabes? O sea, que te crees que tus fotos y luego te das cuenta que es una foto más, ¿sabes? Ya. No hay nada de excepcional o de Sí, particular en esa fotografía. te choca la diferencia, ¿no? Cultural que Pues tenemos. claro, por eso yo muchas veces recomiendo a la gente que me pregunta y tal, cuando vas a un viaje, lo primero que tienes que hacer, yo creo que es observar. Y observar y saber diferenciar qué es lo común y qué es lo extraordinario, ¿sabes? Estarte unas horas, no te preocupes de salir con la cámara y venga, llego al hotel, dejo todo, me salgo con la cámara y me vuelvo loco sacando fotos porque esas fotos, las primeras, cuando las veas en el tiempo, vas a decir, vaya mierda, ¿sabes? O sea, no, ¿qué hacía yo? ¿Qué hacía yo una señora con un sari en la India? Claro, es que van todas con eso, ¿sabes? O Claro. una, mira qué colores tiene, ¿no? Claro, es que todo el mundo lleva esos colores. Entonces, el saber pausarte, bajar un poco el hype ese con el que vas y con las ganas de comerte allí el mundo. Eso hace que te. Entonces, el sudeste asiático es un sitio muy chulo para Vietnam, Hanoi como ciudad para fotografiar. Yo ¿Sí? creo que el sudeste asiático es la que más me ha gustado. ¿Por qué? ¿Por Así. los mercados que hay por allí o por...? Por los mercados, por la gente, por la zona céntrica que tiene una laguna enorme y la gente se va por las tardes allí a hacer deporte Ah, qué bueno. y tal. Y hay una luz bonita. Sí. O sea, que es un sol así como muy tamizado, no sé si por la contaminación o por la propia localización, pero es un sitio y nadie te llama, nadie se fija, Sí, es un guiri eso con es lo que cámara. dicen, ¿no? Que la Sí, gente. A mí me lo decían pasan. mucho con respecto al viaje de Marruecos. Decían, no, no, es que te vas a Vietnam, te vas a Hanoi, es que es todo lo contrario. Sí, pasas desapercibido y si no pasas desapercibido, el feedback es casi siempre bueno, es de una Sí. sonrisa Sí. o como mucho el que no quiere ser fotografiado te va a hacer así, con lo cual tú ya sabes que no quieres sacarle, pues ya está, pero Ya no está. se va a poner gallito ni te va a venir ni te va a alentar. A ver, que tengo por aquí una chuleta, ahora que miro abajo, Dime, dime. porque no me quiero dejar una ciudad y un país. Ahora ya hemos hablado de Portugal. Bueno, tengo muchas ganas. Yo fui en 2009 a la India. Y en 2000, unos años después, fui a Sri Lanka, que es muy parecido. Y en India, pese a que en fotografía de calle hay muy buenos fotógrafos indios y tal, y a lo mejor están como muy, muy saturados, ¿no? En ese sentido, Sí. porque la verdad es que hay gente por allí, Vinay Bora, su hermano Rohit Sí, sí, Bora, sí. hay un chico por ahí también, ahora bastante joven también, que lo está petando. Hay gente cojonuda. Entonces, bueno, ahí hay una chica, Dimpi Balotia, que Sí, sé quién es. Sí, hace sí. fotografía móvil, pero la mayoría de su lenguaje está hecho en la India y en concreto creo que es la ciudad esta que no me... Joder, en Benarés, que Ya ahora se ves. llama de otra forma, pero bueno. Y ahí, me gustaría porque o sea, es potente, no, es Sí, lo es que siguiente. sí, Yo... la India es el sumum del Claro. color, de la vida, de que pasen cosas en todos los Y además tú rincones. les llamas a ellos la atención, es muy fácil sacar fotografía en India. O sea, a mí, pese a que cuando fui estaba empezando a tontear con la fotografía, pero quería hacer fotografía de viajes, no quería hacer fotografía de calle. Y eso, mira, una apreciación antes de que nos vayamos por otro lado. Cuando hago fotografía de calle, en los viajes lo que intento hacer es algo parecido a lo que haría aquí, pero situándome en el lugar. O sea, Sí, no quiero hacer la contextualizando, ¿no? fotografía. Sí, claro. O sea, ¿qué implica eso? Pues a lo mejor un ejercicio mayor de observación o por lo menos hacerte valer de los recursos que tienes en ese sitio para lo que hablábamos al principio de la charla, ¿no? Para que no sea otra fotografía o la fotografía de otros la que estás haciendo, sino que sea tu fotografía en la India, Sí. en Cuba o en tal, pero que sea tu fotografía con otros personajes, con otros escenarios, pero es muy importante para la gente, yo creo, ¿no? Que tengas tu sello personal y olvídate de las fotos postal, porque las fotos postal están ahí. Si te vas al kiosco, la compras y no la vas a sacar mejor que la foto esta que está hecha. Por eso Es verdad. han hecho una foto de esa, o sea, han hecho una postal para venderla, porque esa foto es cojonuda muchas veces. Entonces, no, pero quiero tener yo la mía. Bueno, la tiras, Sí, pero pero sé busca algo consciente de que a más, lo ¿no? mejor Que... busca algo más, busca otro tipo de. Qué bueno. Y eso, pues India y Sri Lanka, que es muy parecida, pues también son muy potentes. Egipto es un país, el Cairo. O sea, yo al Cairo fui y solo hice vídeo. Era cuando yo Sí. empezaba, sí, muy jovencillo Yo y yo el venía Cairo de... lo me viene a la cabeza Cairo igual a caos. Sí, yo aluciné. Yo era la primera gran ciudad que he visto yo en mi vida ha sido el Cairo. Y la primera vez de viajar, de decir... No, lánzate a investigar, no te vayas con el grupo y con el autobús, ¿sabes? Sino, Sí. y descubrí. Y a partir de ese momento, que me unía una pareja que era muy, estaba muy ducha en viajes y tal, bastante más mayor que yo en aquel momento, pero me dijo: No te preocupes, en el Cairo tú te coges un taxi. Sí, de verdad. Yo acojonado, claro, con 20 y pocos años. Que sí, que sí, que sí. Bueno, y te lo pasaste todo. Qué bueno. Y a lo mejor ahora, a raíz de unos años para atrás, esto te estoy hablando, pues. A lo mejor yo con 25, 26 años, hace ya 14 o 15 años. Es cierto que el Cairo de un tiempo a esta parte, con el tema Sí. después de la primavera árabe y tal, no es tan amigable, por lo que tengo entendido, con lo cual no sé cómo estará ahora, pero bueno, los extranjeros allí entonces eran muy, muy bien recibidos y ahora yo creo que no tanto, ¿no? Y las dos ciudades, a ver si coincides, no sé si habrás estado, bueno, una es yo creo que es el paraíso de todos los street photographers, ¿no? Que es Nueva York. Nueva York. Claro. no he estado, tío. Yo creo que es la meca, ¿no? De Sí, todo el mundo. Además, sí. Es como cuando es vas a todas, pues... relacionar, de hecho yo creo que es como relacionar el estilo fotográfico y Sí, con una... automáticamente te viene Nueva York, ¿no? Además, vas como... Yo tuve la suerte de ir hace nada, hace un par de años también. Y fue un viaje también, pues, casi relámpago de 4 o 5 días. ¿Y allí no te pasó un poquito Y... como Cuba? ¿Que veías demasiado cliché? Sí. Lo único que fue mi primer contacto con la ciudad y fui consciente de que era mi primer contacto, Sí. de que quería ver cómo era la ciudad, de andar mucho por las calles, de despreocuparme un poco de las fotos y captar aquello que pudiera o que me viniera según iba andando, sin pararme. De hecho, no me paré. Yo creo que es la primera vez en un viaje que no me paro, salvo una mañana que me escapé y me fui a sacar fotos y fui hasta desde donde estaba el hotel en Chinatown, casi hasta el Central Park y volver. Pero sí, es como muy rápido. Pero es verdad que vas por esas calles y dices, coño, y vas reconociendo, vas un poco como Paco Martínez Soria, ¿sabes? O sea, dices, mira, mira, y aquí, ¿sabes? Coño, mira, aquí hacía las fotos fulano y aquí, coño, Sí, y tal. sí. Y ahí sí que me valí de lo que te dije al principio de la guía del Forest Walker este, de los sitios a los que me los iba tachando, ¿no? Me iba tachando, pues, vete por la 25, vete por la tal, en la esquina de tal, que aquí yo el Medvedevich se plantaba y hacía fotos. Sí, qué Y bueno. simplemente, aunque solo sea por eso, por el punto romántico este y friki, aparte de que, claro, es una ciudad muy potente, que están súper acostumbrados a que la gente fotografíe, que pasan olímpicamente de ti, Claro. y que el contexto es acojonante. Así que, Qué bueno, pero ¿eh? yo creo que ahí Nueva York estaría. Mira, a ver, si tuviera que hacer un ranking de las ciudades y los países que yo he viajado, en cuanto a ciudades, igual que te decía que Estambul, Sí. yo creo que Estambul, Oporto con Lisboa, Oporto versus Lisboa y Nueva York ahora mismo estarían Serían ahí las peleando tres. por él. Yo creo que sí, estarían peleando por el segundo o tercero, pero el primero. Estamos haciendo aquí un ranking, ¿eh? Mira, lo podemos haber planteado así. Es verdad, es verdad, pero A bueno, mí oye, va saliendo. que me gustan mucho los perfumes. Y sí, soy un friki de los perfumes y de las colonias. Y los youtubers de perfumes, que hay Ah, muchísimos. sí, en Es decir, en serio. YouTube, sí. Jo, macho, En es YouTube que hay me de tengo que poner todo. al día yo de esto. Hay de todo. Pues no hacen más que rankings, ¿no? Joder. Ranking de los mejores perfumes nicho, de los mejores perfumes de tal, de los mejores perfumes para conquistar. Y solo de la 15 a la 10. Pues esto Pues esto parece que está tenemos, quedando un poco sí. igual. Pues a lo que te iba. Japón. Y Japón. dentro de Japón, Tokio. Tokio. Tokio es. Buah. Es que, no sé, no. A mí me pareció que era una pasada. La luz de noche, a ti que te gusta la noche, ahí te ibas a volver loco. Porque Ya. la luz no es la luz que tenemos en España. Ahí hay unos neones y unas luces, una iluminación que es brutal. O sea, no necesitas tirar de ISO ni siquiera en la cámara porque está muy iluminado todo con una luz blanca cojonuda para la fotografía. Qué fuerte. Y ellos pasan olímpicamente de que lo esté sacado. Es la meca de la fotografía, de las máquinas y de todo, ¿no? Si Sí, quitamos claro. a Leica y Alemania un poco, ¿dónde está toda la industria Eso es. fotográfica? Entonces, claro, ¿Y qué es lo que más el te llamó la problema. atención? No, no, digamos que el tema de las luces, por ejemplo, ese concepto que tenían, porque aquí estuvo en el, también tengo por ahí un vídeo Sí, lo he con visto. Ernesto, Con Ernesto, tengo y no Tengo sé cómo se Ir, sí, llama. de Sí. Necoyita, de Necoyita Sí. Blog, que también le pregunté algo parecido, porque bueno, él claro, él vive allí, entonces Él vive allí, yo creo que Ernesto ya estaba empezando a ver todo demasiado cotidiano, ¿no? sí. Claro. Pero le comenté, claro, ostras, es que, y te lo pregunto a ti también, el tema de esas luces, ese contraste entre luces artificiales tan potentes, incluso de día, con la luz, que él me decía, dice, tal vez la luz natural no era tan aprovechable, al menos no tanto porque no es como tú te imaginas, pues por ejemplo en Oporto, ¿no? Que decíamos, una luz tan bonita, tal, es como un poquito más Es más difuso, ¿no? grisácea, Sí, más sí, grisáceo. más grisácea, llueve mucho, Sí. por lo menos en la época en la que yo fui, me llovió casi todos los días. Los rayos de luz son muy fugaces, cuando salen, eso sí, atizan Sí. cantidad y son muy potentes. Si buscas los juegos de luces, sombras en Osaka, Osaka es otra ciudad que es, bueno, la caña para hacer fotos. Yo las dos o tres calles que me moví, fui una tarde y me pareció alucinante. Y luego ya las zonas rurales, no las conozco, pero tienen que ser otro tipo de fotografía. Pero centrándome un poco en Tokio, que me pareció. Sí. O sea, Tokio tienes que es. En todos los rankings es la ciudad más segura del mundo. Allí nadie te va a robar nada. Me ha puesto el cuello que tú te dejas la cámara en un restaurante porque se te ha olvidado. Y no te la van a tocar de ahí, o como mucho la va a coger un camarero para guardarla porque tú vas a. Pero lo más probable es que se quede ahí horas y Sí, horas porque como nadie aquí, es. ¿no? Como aquí en España. No es mío porque me lo voy a porque lo voy a coger o porque lo voy a tocar, ¿no? Claro. Luego ellos son súper respetuosos y mantienen mucho la distancia, ¿no? La distancia social esta que estamos hablando ahora tanto, pues claro, este tipo de Claro. países le va a resultar muy fácil, pues como los alemanes. ¿Por qué los alemanes ahora Sí. han salido antes del confinamiento y tal? Pues porque para ellos estar a 1,5 metros, 2 metros no es nada. Como si quieres 15, pues Sí, a nosotros nos cuesta un poco más, sí. para los japoneses, exceptuando las horas iniciales del metro, que es. Ahí sí que, porque ahí están los empujadores incluso, ¿sabes? Que, no, que hay gente Sí, que empuja sí. para que entren más desde fuera, o sea, funcionarios, empleados, vamos. Pero la luz, volviendo a la luz, y yo que sé que te gusta la luz de noche y tal, o sea, tienes que ir sí o sí. O sea, alguna vez en tu vida tienes que. Luego, se come, yo creo que probablemente es el sitio que, junto con España, que mejor comida he probado en mi vida. O sea, si te gusta ese tipo de comida, y aunque no te guste. Hay que Prueba la probar. de allí y luego me dices que, claro, que la de aquí no es lo que hay allí. Claro. La gente, como te digo, la seguridad que te da andar por cualquier hora, a cualquier hora y donde quieras, incluso en las zonas así como más turbias o más oscuras. Yo me alojé en un Sí. barrio que se llamaba Ikebukuro, creo que era. Y había. Yo lo que creía que eran como. como pero deben de ser puticlús, hablando mal y pronto, Sí. pero no tenían aspecto de eso, parecían, bueno, pues casas de como locales de fiesta Sí, claro. y era una zona por la que te tenías que mover por la noche y tal, pues incluso ahí no tenías ningún problema que meterte aquí en algún sitio así, ¿sabes? A las 2 o las 3 de la mañana, ¿no? ¿Y qué es lo que más así buscaste? ¿Qué es más, o viendo un poquito en retrospectiva, ¿no? Lo que tú te llevaste de allí, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que tú ves? Hombre, si volviera, pues me gustaría hacer otro tipo de, ahora ya conociéndolo, y ahí sí que te digo, igual que te decía que a La Habana no sé si volveré, a Tokio tengo que volver sí o sí, porque aunque solo sea para comer, Claro. porque, pero, uf, es difícil, porque te puedes centrar en muchas cosas, te puedes centrar en las luces, te puedes centrar en ellos, en las ropas que llevan la gente trabajadora, ¿sabes? Van todos como muy, no se salen, van muy encorsetados en el sentido de que Sí, como muy van uniforme, todos con ¿no? traje, muy uniformados, sí, eso es. Y yo fui a hacer una fotografía de calle singular en el sentido de que no fui buscando ni series ni nada en concreto, simplemente me dejaba llevar porque quería disfrutar la sensación que era viajar por Japón y estar en Claro. Japón. Entonces, gran parte de mi fotografía es así, cuando viajo, o sea, quiero aprovechar y quiero disfrutar de mi hobby o de mi afición o de, llámalo como quieras, de fotografiar, pero entorpeciendo lo menos posible a la persona o las personas que van a mi lado, que normalmente no viajo solo, cuando viajo solo sí, ahí anchas Castilla, y disfrutando yo, ¿sabes? O sea, no Claro. perdiéndome cosas por el hecho de fotografiar, no dejar de hacer cosas o de entrar en un museo simplemente por querer fotografiar, ¿sabes? Sí. Entonces, bailar entre las dos aguas a veces es difícil, es Sí. complicado y es frustrante muchas veces porque el cuerpo te pide, dices, joder, es que aquí me quedaría una hora, en esta Claro. plaza me quedaría uy, una hora o una tarde entera, ¿sabes? Claro. En el cruce de Shibuya, por ejemplo, te puedes estar toda tu vida allí y Sí, que toda tu claro. vida Bueno, sea hay la. fotógrafos que solamente fotografían allí. Claro, sí, pero es que lo que hace Suzuki o lo que hace Sí. cualquiera de estos es, me imagino que tendrán cuatro calles y como hay tanto volumen de gente y es tan Sí. potente en ese sentido y tan fácil, pues no, vamos, así que, vamos, el que no haya ido y el que le guste la cultura japonesa y tal y pueda permitírselo, además no es un viaje, pese a que lo que tenemos pensado, quitando el vuelo, y ahora había un vuelo directo de Iberia que sale 2 o 3 días a la semana, que antes tenías que. Es un vuelo largo, son 14 horas, se hace pesado. Pero no es tan caro. Comer es más barato que en España y el alojamiento, si te lo montas bien, es un poquillo más caro por algo menos de calidad de lo que hay aquí, pero tampoco es una cosa extraordinaria, ¿sabes? Y Claro. luego tienes ciudades como Kioto, ya te digo, Osaka, Sí. las tres o cuatro que yo vi, me parece, bueno, una maravilla, o Y sea. oye, ¿tienes alguna ciudad en la que te gustaría, o algún país, o que te gustaría ir a fotografiar exclusivamente de los que no hayas estado, ¿no? Que uno Uf, nuevo. tengo mil pendientes. Tengo muchas ganas de ir a países de la Europa del Este. Ah, oh, tío, mira, me acabas de Claro. tocar la fibra, macho, porque Sí. precisamente es una obsesión que tengo yo. Sí, que tengo muchas ganas de ir a Ucrania, Sí, a sí, sí. Rusia, Los países San de la Petersburgo. URSS, San Petersburgo eso. hay un trabajo de un tipo que me marcó que se llama Peter. El trabajo se llama Peter porque es como llaman los de San Petersburgo a San Ah. Petersburgo. Y es un trabajo brutal. No me acuerdo el nombre del fotógrafo. Pero, y luego de este chico que te hablé antes también tiene un trabajo en San Petersburgo tremendo. Pero luego en la Europa del Este, Ucrania, todos los países esos que tienen. Es que tiene que ser brutal. Y eso me llama Sí. mucho la atención. Me llama mucho la atención Armenia. Ese tipo de zonas son Sí. las que tengo enfiladas para ir exclusivamente para Sí, fotografía. sí, ¿Sabes? sí. A China. China tiene que ser un país, saliéndote de Pekín y yéndote un poco a zonas que no sean tan turísticas y tal, Sí. incluso Mongolia, o que ya vas buscando otro tipo de cosas. Que ya estamos hablando ya no sé si fotografía de viajes ahí es que, o fotografía de calle hacerla en Mongolia, pues quitando Ulan Bator o algo así, pues era Sí. complicado, ¿no? Pero yo creo que siempre puedes hacerlo. Pero vamos, resumiendo, si me preguntas por un sitio al que tenga especialmente ganas y tal, probablemente ya te digo, Ucrania, Armenia, Rumanía, Sí. todas, todas, por ahí muchos Ah, qué sitios de bueno, ¿eh? esos. Mira, qué bueno. Esto casi lo podíamos haber preparado, porque ya te digo que a mí una de las Sí. cosas es que me encanta, y de hecho, una de las. De lo que más me gusta y de lo que más me inspiro muchas veces en estos últimos tiempos es en fotógrafos rusos y fotógrafos de la antigua Unión Soviética, porque pues al final se fueron disgregando y encuentras fotógrafos, por ejemplo, Sergei Me suena, Maximishin, probablemente fotos haya visto, pero Seguro, hace poquito publiqué, hace unas semanas, un mes, publiqué un vídeo hablando de él. O sea, no es de calle, es un fotógrafo, es un reportero, pero claro, es lo que hablamos siempre, ¿no? Al final, el que hace un reportaje de una situación o de una ciudad o de lo que sea, pues al final es muy similar, ¿no? También a la foto de calle. Y es una locura lo que te encuentras por allí. Y ese sí, es tío que tienen. es brutal, o sea, para mí de hecho es actualmente de mis fotógrafos favoritos. Ah, pues lo Sergei buscaré luego, lo buscaré el Maximishin vídeo. es espectacular. Y es que yo creo que al final es un poco ese contraste, tío. Ese contraste que hay de Es lo que es como que. retroceder Claro, en la claro. España de hace 20 o 30 o más, Sí, más, 40 más, años, sí. y las ropas de la gente. Irán también tiene que ser Irán. un país espectacular en Sí, ese sí, sentido. sí. Pero vamos, yo ya te digo, Europa de, vamos, las zonas del este, la zona de la antigua Unión Soviética y todas las que es. Claro, que es que hay miles de Claro, países por ahí. claro. También hay que mirar muy, muy mucho que en dónde te metes, ¿no? Pero Sí. porque hay algunos que son relativamente conflictivos, pero bueno. Armenia, ya te digo, me ha venido a Sí. la mente a posteriori y me han hablado que es genial, que Sí. es brutal. Y yo cuando hablo de Armenia me acuerdo de algunas fotos que tengo en la retina de señores armenios Sí. en las teterías y tal, todos fumando con un ambiente. He visto por ahí unas cuantas fotos de eso y digo, esto quiero hacerlo yo con esa ropa, con esos. Sí, con esos trajes de franela, bueno, como Sí, sí, sí, recuadros, como sí. de sacados de otra época, ¿no? Es uno de los sitios que tengo muchísimas ganas. O sea, Qué bueno. iré, ahí sí que iré. Y nada, por terminar un poquillo y para sobre todo la gente que siempre pregunta un poco más sobre el equipo, yo me imagino que también como yo eres de los que viajamos ligero en cuanto Mucho. a fotografía y bueno, ya sé que lo hemos comentado, ¿no? El tema de Cuba, que llevaste ese 8 milímetros, pero habitualmente, por lo general, ¿qué es lo que te llevas así? Pues la mayoría de los viajes los soluciono con un 18, que es el de mi X70, y el 35 montado en una cámara. Para evitarme, siempre me gusta llevar dos cuerpos, porque jugártela uno solo, si tienes la oportunidad de tener dos cuerpos, pues si uno te falla, es muy raro que te fallen los dos, ¿no? Es Sí. raro que te falle uno, pero bueno, siempre puede pasar, ¿no? Que se te caiga, te la roben, no te funcione por lo que sea. En ese sentido, las cámaras que tengan protección contra agua y polvo, pues aparte de permitirnos salir en algunos momentos que con otra cámara no lo haríamos, pues va a hacer que todo sea mucho más llevadero, ¿no? Para que me sufra menos, ¿no? Y yo ya te digo, si tengo que aconsejar, oye, ¿qué dos ópticas te llevarías? Pese a que la mía favorita, como te dije el otro día, es el 16 ahora mismo. Sí. Reconozco que el 16 igual es un poco exagerado, ¿no? Para fotografía de calle. Un 18 y un 35, o un 18 y un 27, como tengo yo. Últimamente estoy con el 27 encantado. Sí. Vamos, últimamente. No, bueno, es que es una Entonces, pasada, ¿eh? un equipo como este, mira, yo es que estas dos cosas. Meto Claro. estas dos cosas con un flash de así, por si me Sí. hace tres o cuatro baterías por cámara, que es lo que tengo. Claro. Tarjetas de repuesto, por supuesto. Es que esto en una mochilita pequeña, en una Claro. bolsa, una bandolera, lo llevas todo, Claro, porque sí, desde una va a luego. estar en la mano, en el cuello, y la otra va a estar que necesito un poco más de angular, no tengo que cambiar de objetivo, simplemente Claro. cambio de cámara Eso para la esto es. gente que no lo sepa, bueno, básicamente el 18 en un cuerpo de Fuji, pues equivale aproximadamente a un 27 Sí. y el 27 a un 42 y el Sí, 35 es un 50. 27 o el 35, un 50. Pero Sí, vamos, sí. un 35 que los en esta marca en concreto con Fuji son más luminosos, Sí. por si quieres hacer foto nocturna y tal, tanto el F2 como si ya tienes el 1.4, pues mejor todavía, ¿no? El problema del 1.4 que no es resistente a la intemperie y a Sí. las gotas y tal, pero bueno. Pero lo que sí es viajar muy ligero porque si te gusta verdaderamente esto vas a patear mucho. Entonces, si te vas a cargar al cuello, a mí me gusta llevarlas en la mano. Tiene para mí más ventajas que inconvenientes. El problema es si te suda mucho la mano, sobre todo si vas a países donde hay mucha humedad, es un poco más incómodo, ¿no?, que llevarla al cuello. Pero es que en el cuello, al final, si estás muchas horas y pesa que no pesa, aunque una Sí, cámara al de estas con un objetivo final, así, al final pesa. O sea, al final llevas ahí casi 1 kilo claro. o mucho, y se hace pesado. Lo bueno de llevarla, que siempre puedes llevar, si la llevas al cuello, puedes llevar la otra en la mano. Entonces, Claro. Sí, estás ahí como vas un jugando un poco. poco al. Pero que yo lo he hecho muchas veces eso, ¿eh? Pero ahora ya ¿Y sí voy con las dos en la mano. cuántas tarjetas gastas? Tarjeta suelo gastar una. Yo llevo de 32 gigas siempre. No sé, una vez me aconsejaron, no uses de más de 32. Sí, Usa muchas de bueno, 32 y no de. eso es más que nada porque a veces pasan Por. cosas y es mejor Claro, no llevar una de claro. 64, llevar dos de 32, que si se te rompe una no has Algo perdido todo, recuperas, algo claro. recuperas. En esta cámara en concreto tiene dos ranuras, con lo cual siempre Sí. disparo en una ranura en RAW y en la otra en JP. Y así, por lo menos, el archivo, si me falla una de las dos tarjetas, pues. Pero siempre, ya te digo, siempre en tarjetas de 32 máximo, de 16, llevo muchas, pero llevo muchas de repuesto. Pero es que no gasto una de 32 en un viaje Sí. ni de coña, ¿eh? No, porque, bueno, aunque los archivos de estas cámaras son bastante pesados o Bueno, pero considerables, también. pero con 32 tienes para tirar un montón de fotos. Sí, O sí, sea que. sí. Y baterías extras es fundamental, un power bank si quieres también. Entonces, pero muy ligero, porque vamos, yo creo que es lo bueno de este tipo de fotografía que nos gusta, es que no dependes tanto del equipo, ¿no? Que incluso Exacto. con un móvil, el que sea Sí, fotógrafo sí, sí. móvil, con un iPhone ahora mismo llevas tres ópticas cojonudas con el último, ¿sabes? O sea, llevas un ultraangular, un angular y un tele, o sea, Sí, un tele sí. 50. Sí, yo creo que en este caso, digamos que mucha gente se tenía que quitar ese problema de la cabeza. O sea, no es el equipo, no es el equipo. La No, limitación no es el a lo equipo. mejor si vas a hacer un partido de fútbol, pues sí, el equipo cuenta mucho. Exacto. Yo que sé, un acto, una boda incluso, Sí. o un reportaje social o tal. Pero para este tipo de disciplina en concreto, coño, es una ventaja que tenemos muy, muy heavy, ¿sabes? Que Sí, no total. dependes tanto de la técnica, que te requiere unos conocimientos técnicos moderados, si queremos decirlo así, no muy avanzados. Y que el equipo, pues con una cámara. Ya quisiera Cartier-Bresson o cualquiera de estos tener una cámara, la peor cámara que tenemos ahora en el Imagínate, mercado. Claro, es que. imagínate, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Supongo que lo conocerás. Uno de los mejores para mí fotógrafos de calle del momento es Gustavo Minas. Sí. Y a mí me encanta. Y Y Gustavo lleva Minas una X-T1, creo que lleva, lleva, pues o una T2 o algo sí, así, lleva una creo. T2 porque hace poco contó que el X Pro 2 se le cayó al mar y ya desapareció. Llevaba el XT2, el 2728 El 27 y el 1855, y sí, el porque es un tipo que me gusta. 1855, que todo el mundo como que lo desprecia por ser de kit. Pero vaya, con eso las fotos que consigue son alucinantes. Es más, y también con el móvil, que es un poco lo que Sí. hablábamos, que es que no hace falta tanto comerse la cabeza, no hace falta la última tecnología, no hace No, falta. desde Siempre. luego en esto no hace falta. Hombre, la No. XT2 es un camarón, ¿eh? Yo tuve No, la no. XT1, claro. O Yo, me lo sea, no vas a decir estamos a mí. hablando. Es una cámara que ya te digo, pero que sí, que es que no hace falta la última cámara. Sí. Es una cuestión de mercadotecnia, que las empresas tienen que vender, lógicamente, ¿no? Claro. Y si están todo el día, pues algo te tienen que. Y claro, esas pequeñas novedades, pues sí que es cierto que a todos nos pica el gusanillo, pero yo creo que con el tiempo te vas atemperando, ¿no? Y toda esa de, Sí, va, la sí. voy a tener y la quiero ya, y al final te gastas un pastizal cuando sabes que a los 6 meses en la misma tienda te va a costar pues bastante de Sí. cientos de euros menos. Entonces, bueno, yo aconsejo a la gente que exprima el equipo, porque Perdona. a la X70 sí que le he sacado mucho partido, ¿no? Porque es una cámara que la ha exprimido y no en requerimientos técnicos, pero sí que le he dado mucha tralla. Y eso que está nueva, o sea, es una vez estéticamente y salvo tres puntitos, pero la X Pro 2 que tengo, digo, joder, es que me queda esta cámara. Si no le llega una obsolescencia programada de esas o le llega algo Sí. que se rompa por lo que sea, digo, es que esta cámara le queda tralla, porque es que me ofrece muchísimo más de lo que yo le pido. O sea, entonces Sí. me da más de lo que yo le estoy exigiendo, con lo cual, pues, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero? Claro. Claro que me picaría comprarme, pues yo qué sé, una Leica Q2 o Claro. Pero no, Una Leica, mira, ya te lo digo yo, una Leica M10 con un 35 Summilux 1.4. no, yo las M no, porque no ¿No? tienen enfoque automático. Ya, para mí es fundamental. Yo no me Ah, bueno, configuraré. vale. Claro, yo si ahora tengo que volver a enfoque manual o tirar siempre de enfoque manual me costaría mucho, ¿Sí? pese a que Ah. dicen que es muy fácil y Sí, que se hace muy intuitivo. Yo las he tenido, yo. Yo me las siempre adejo un amiguete. enfoco, o prácticamente siempre enfoco en manual. Sí, pues claro, para ti con una Leica sería muy fácil, porque Sí, pero no tengo el aparte que los dinero, objetos. tío. Ya. Pero joder, si los focos. No, se están ahí todos los ingenieros rompiendo los cuernos para que enfoquen. Esto enfoca en no sé cuántas Sí. décimas de segundo. Y nosotros tiramos de enfoque manual. Que, oye, que cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero Es lo sí, que hay. para mí el enfoque de enfoque manual es cuando las condiciones de luz, en mi caso, son muy, muy fastidiadas y sí que tengo que usarlo, pero casi siempre no me complico la vida, tiro con el automático. Y como mucho, a veces en hiperfocal, pero muy pocas veces. Al final, como se suele decir, todos los caminos llevan a Roma si sabes cómo llegar. Equipo ligero, buenas zapatillas, Eso es. fundamental, gorra para los calvetes y protector solar y ya está, y andar. Si es que no Claro que hay sí, claro que otro. sí. Ver mucho, hacer cursos contigo, leer libros de mil fulanos que hay, ver fotografías, ver Instagram, que también si vas seleccionando lo que, aunque sean muy pequeñitos, cuando digo Instagram digo Flickr o Sí. digo galerías que hay, páginas web de gente que te gusten, ya cuando veas un tío que te gusta y digas, coño, este tío me gusta, voy a investigar un poco, no me voy a quedar en la foto del Instagram que dura 3, 4, 5 horas, un día, en el mejor de los casos, cuando te la repostan en determinados sitios, y Sí. ya está. Y tienes que hacer grande para. Joder. Sí. Así que. Muy Y ya bien. está, y nada más. Bueno, oye, muchísimas gracias. Como siempre, es A que ti. siempre se me hace corto, tío. Sí, no sé, no he mirado ni el tiempo, no sé ni Pues cuánto. no lo sé, pero siempre se hace corto, tío. Sí. Oye, muchas Cuando cumpla. gracias, ¿eh? Muchas gracias A ti, Robert. por estar Ha sido un aquí. placer. Como siempre. Pues oye, espero que todo esto acabe pronto para poder encontrarnos en persona y seguir estas charlas con una cámara en la mano y poder hacer fotos, que también yo tengo unas ganas, tío, que Ya te digo no. que Uf. en Zaragoza iba a ir en septiembre, pero si anulan Ya. el vivo, el festival este que lo anularán, pues Supongo que probablemente sí. lo tendré que posponer para más adelante. Pero bueno, si no, pues aquí ya nos veremos seguro. Ya nos veremos seguro. Pues Un nada, tío, muchas placer. gracias. A ti. Pondré por aquí en la cajita de Ahora ya descripción. has cortado, ¿no? Aquí ya has cortado. Todavía no he cortado. Te he Bueno, pillado, pero ¿eh? esto mételo que queda, luego queda muy bien las tomas falsas. Pues nada, lo que comentaba, para todos, lo habré ido poniendo por aquí la página de Rodri, el Instagram también de Rodri, y en la caja de descripción para que podáis visitarlo y descubrir su trabajo, que es realmente bueno. Y como siempre, un placer, tío. Ahora sí que voy a Igualmente. cortar. Un abrazo, Igualmente. muchas gracias. Gracias a todos.